pueblo. Solo quieres dejarme, pero yo solo vine aquí para preguntarte. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. DJ.